Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Muy buenas noches, pueblo ecuatoriano que se conecta en este momento a Despacio Insomnio. Arrancamos lunes, primer día de la semana. Camilo, Gina, ¿qué más? Tevito, ¿cómo estás? Gigi, ¿cómo les va? Hola muchachos, bien, ¿cómo bien. Están? Todo bien, sin problema. Adrián, al otro lado del silencio, ¿cómo vas? Como siempre, al final del túnel. Al final del túnel. La luz del final del túnel. Exactamente, ¿dónde está mi perrito Satanás? Arrancamos un programa un poco existencial, como se ha puesto Camilo. Estoy tranquilo, estoy bien. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les da ayer? Bien, bueno, o sea, el lunes estuvo bien el lunes. Yo me lo veía peor este lunes en la mañana y tarde. Ah, es que te reincorporaste. Me reincorporé, pues chuta. Tremendo. Pero no, estuvo bien, estuvo animado por lo menos. Sí. ¿Animado? Sí. ¿Te la gozaste? Tampoco así como que me la gocé, pero animado sí estaba medio animado. ¿Y el fin de semana? Bien, el fin de semana estuvo relajado. El fin de semana antes de entrar a de nuevo al laburo, al trabajo, estuvo relajado. ¿Estás bronceado, Camilo? Estoy, sí, un poco bronceado también. Color canela. Soy color canela, país canela. Piel canela. O sea, más o menos, no tan canelón, medio quemado, también con unas manchas extrañas. Ay, Camilo. Pero bueno, es cuestión del bueno, sol. Bueno, pues empezó a llover, qué sol. Siguiente víctima, Gine, cuéntanos del clima, ¿cómo está? Uy, el clima, qué duro. ¿Qué decir del clima? Casi tan existencial como Camilo, pero bueno. No, pero tranquilo, yo lo que no puedo creer, hoy lunes me di cuenta que este mes ya se acaba. Ya sí, acabó. No. Y el verano también se acaba, tuvimos un mes de verano. Un mes fuera bueno, tuvimos, chuta, yo no sé cuánto, unas 2 semanas de verano creo. Pues fue poquísimo el verano que tuvimos. Y fue muy chistoso, lo irónico del fin de semana del verano de las artes, cayó un granizo, pero endemoniado ahí en el Chimbía. Toma tu verano. Toma tu verano de las artes, fue eso, porque no podía salir del carro, no podía ver nada, porque cayó un granizo horrible. Después salió el sol un poquito, bueno, ya escampó, salió el sol un poquito, pero al final, chutaste de verano de artes, de verano en realidad no tiene nada. Sí, pero la presentación de los niños estuvo buenísima, me gustó un full. Sí, la presentación de los niños estuvo chévere, movió gente, estuvo bacán, la gente estaba como animada, coreando, bailando, estuvo chévere. Sí, y el día anterior, el sábado, fue yo estuve en 38 que no juega, también, bien, a pesar de la lluvia, pero la gente respondió, chévere, a pesar de la lluvia. La gozar. Sí, y a mí, bueno, y a mí me gusta mucho, bueno, sí, me gusta en realidad Fabricante, entonces también yo me la gocé en Fabricante, escuchaba todas las cosas que hacía, todos los sonidos, y me noticé un poco así con esa puesta en escena, estuvo bacán, estuvo chévere. Bien, muchachos, o sea, fue fin de semana de conciertitos. Fin de semana de conciertitos, ajá, y de películas, pues teníamos viendo un documental que va a ser su primera semana de estreno, ¿cierto? Sí, tengo una semana apoyando al cine nacional, vayan a ver Mi Tía Toti. Sí, vayan a ver Mi Tía Toti. Ah, ¿qué tal está? Ya. Está, está entretenida. Sí. Digamos que es entretenida. Es entretenida en realidad, o sea, no te vas a dormir, nada por el estilo, vas a quedarte ahí, te vas a reír. Tampoco va a ser así como muy profundo, no va a filosofar de la vida, pero te vas a divertir un rato. Sí, te vas a divertir. Muy bien, yo tuve un fin de semana de teatro, en cambio, igual que se junten a las funciones de Quito Tiene Teatro, está súper chévere. Ah, ya, de una. Están unas obras súper bien escogidas, bien bonitas, igual en los espacios independientes. El Teba también estaba contando hace rato fuera del aire que se fue a un espacio en Zambisa. Sí, el teatro de los de la Espada de Madera. Súper chévere. Ah, pero ese ya es un teatro de larga data. O sea, ya es bastante tiempo que ellos están trabajando, ¿no? Sí, o sea, debe ser. En realidad yo conocí recién, yo no sabía que existía, pero puede ser que se haya... Claro, pero lo interesante del Quito Tiene Teatro es esto, que están pasando en las salas independientes. Entonces también, aparte de que es un espacio para ver buenas obras de teatro, que es súper lindo, también para conocer espacios que sí, ya vienen funcionando con su gestión propia, pero que están ahorita agrupados como en la red de Quito Tiene Teatro. Entonces, sí puedes ir conociendo nuevos lugares, nuevos espacios y apoyar directamente a esto que no es como las grandes instituciones. Sí, yo creo que tal vez si tenemos un tiempito en medio de Canción y Canción, cuando hablemos podemos buscar información sobre Quito Tiene Teatro y ver un poco cómo cuál es la programación, ¿no? Sí, ha sido bacán porque esta semana que pasó habían tres festivales de arte al mismo tiempo. Estaba el de danza, el de teatro y el del Festival de Cine de Quito. Y el Festival de Cine de Quito, además del Verano de las Artes, ¿no? Y el Verano de las Artes, como que estaba movido esta semana. Y también la semana que viene va a estar la semana del cine portugués aquí, ajá, en la Casa de la Cultura. Exactamente. Entonces, ¿cómo que full cosas está bacán? Hay full cosas. Sí, o sea, full cosas para ir a guarecerse de la lluvia. Exacto, de este verano. De este verano. Ajá, no, pero está buena la programación, está de chequearle, está de irnos a ver y gozar el verano. El verano, Pero entonces, pero bueno, a lo que vinimos. Empecemos. Ahora, a lo que vinimos. La Gina nos trajo estrenos nacionales. La Gina trajo, estaba ahí rebuscando entre las nuevas cosas, lo nuevo que está haciendo a nivel nacional, y trajo unos tres estrenos nacionales interesantes. Entonces vamos a tener primero los tres nacionales, después vamos a tener un especial de una de las bandas más bacanas que han tenido los últimos 20 años en Estados Unidos, los Interpol, que en estas fechas están celebrando los 15 años de su primer disco, Turn Up the Bright Lights. Y después nos vamos con el último, el que cierra la noche de Suaz Insomne, con el grandioso Dean McDarrell y un poco la música de él, ¿no? Sí, porque ayer hubiera cumplido 51 años Dean McDarrell si estuviera vivo. Si estuviera vivo. Entonces vamos variadito y al final vamos a cerrar con algo de Pantera y de Damas. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿con qué programa, ¿no? Bueno, sí, ya para empezar, como dijo Camilo, acá traemos tres estrenos nacionales. Los únicos estrenos del día van a ser nacionales. Está bien. Por favor, pare la oreja y gócelo. Entonces, primero vamos a escuchar Error con Mariel Espinosa, que nos trae El Tiempo Duerme. Bueno, lanzaron el fin de semana un nuevo video, que en realidad es el cuarto sencillo de este álbum, El Eslabón, que está producido por Humana Noise Producciones. Error es una banda de música electrónica, es un grupo quiteño, y en esta ocasión tiene la colaboración de Mariel Espinosa, que como todos sabemos, tocaba en otras grandes agrupaciones como Moon y otras. Yep. Entonces nos vamos con Error y El Tiempo Duerme. De una, regresamos. El tiempo avanza y cambia. Estamos escuchando a Error en un feat con Mariela Espinosa en este el primer estreno de la noche a cargo de artistas nacionales. Ahora, fuera del aire, estábamos hablando un poco de qué había pasado con los Moon, ¿no? Ya no los hemos escuchado mucho, ya no han tenido tocadas en vivo. Sí debería, no sé, ver y más o menos indagar qué fue lo que pasó con esta Vamos esta a ver, ¿no? Qué pasó. Como parece que están como en un break, es lo que parece, porque no han sacado nada nuevo y no han estado tocando. Y hacen como proyectos entre ellos, ¿no? Porque claro, la Mariela está haciendo estos proyectos con diferentes bandas, el Pablo como que Pablo, está dedicado a Veda. El Pablo está dedicado a Veda. Igual como a la producción, yo le he visto que está colaborando también con gente de la danza, o sea, como haciendo estas propuestas musicales para muestras de danza, sobre todo con el colectivo de los de la San Francisco. Como sí, que son artistas que están siempre activos, ¿no? Pero sí, pues, no habría que ver qué pasa con... Juntos pero no revueltos. Exactamente, ya. Pero desde Álvaro sí no ha sabido nada. Bueno, ahí tenemos que ver qué es lo que pasa con todos los integrantes de Moon. Y si Moon se vuelve a reunir nuevamente y vuelve a sacar cosas. Como sería Menudo. Exacto, como Menudo el reencuentro, pues. ¿Qué más tenemos? Realidad. Siguiente estreno de la noche. Siguiente estreno de la noche, Gigi. Sí, este estreno está a cargo de una banda ya emblemática del país, que son Guarda Raya. Ah, bacán. Sí. Nos trae fresquito este estreno, el domingo recién lanzó a través de redes, así como con todo el bochincho del mundo, ya. Este nuevo tema. Esto se llama Abre los Ojos, lo presentaron a través de Epicentro, que bueno, ya Epicentro ya sabemos, ¿no? De este proyecto, ya habíamos puesto igual algo de ellos, de este proyecto sí. Que trata de exponer música y arte nacional sí. en plataformas digitales, ¿no? Tienen esta casa, esta la Casa Nostra que le llaman, que es como este estudio donde la gente, los artistas se juntan y los graban en sesiones en vivo. Entonces, claro, Abre los Ojos ya como ya les dije, es una sesión en vivo grabada totalmente en estudio por Epicentro y escuchemos para ver qué tal. Escuchemos, Abre los Ojos es una canción que se volvió a reeditar, ¿no? Pero para este para esta sesión en específico en de vivo. Epicentro en vivo. Sí, es una canción ya vieja. Ya, es una canción vieja, pero la volvieron a reeditar. La vi y está bonito, a mí me gustó. Está bonito, Guardarraya tiene un buen show generalmente. Y a mí personalmente hay tres o cuatro cosas de Guardarraya que son más que chéveres. O sea, que me gustan mucho, mucho, mucho, mucho. Sí. Entre esas esta canción. Abre los Ojos. Es lindísimo. Vamos con eso y volvemos en Desfase Insomnio. Regresamos. abres los ojos y recuerdas o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves aunque soy luminar, que es un satélite. Sería morir. Abres los ojos y recuerdas o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer, dejan caer. Miras al cielo y ves aunque soy luminar, que es un satélite divino. En Despacio Insomne escuchábamos el tema Abre los Ojos, que fue recientemente estrenado el video, una de las sesiones de Epicentro Arte. Exactamente. ¿Qué más tenemos del último estreno de la noche? Sí, pues vamos con el último Banda Nacional. Ya, el último estreno está a cargo de Sexores, que nos traen su tema Underneath, que está en colaboración con Ernesto Torres. Es igual una sesión en vivo, lo lanzaron la semana anterior, o sea, ya no es tan fresquito, pero igual está de echarle un ojo. Es el segundo adelanto del nuevo álbum de Sexores. Como les decía, está con Ernesto Torres, que es el vocalista del Extraño. Ya. Entonces están en colaboración. Fue producido por Pulpa Audiovisual. Y dentro de las próximas semanas, según anunciaron, ya piensan estrenar el álbum completo, no grabado en estudio. No es el álbum grabado en estudio, los Sexuales. Sí, ya en un par de semanas ya va a estar todito. Habían rumores, porque yo lo que entendía es que la gente de Sexuales era como que se iban a ir del país o iban a empezar a trabajar. O sea, es una banda que está establecida en Barcelona. Ahora ya están establecidos en Barcelona, ¿cierto? Totalmente establecidos en Barcelona. Así ya. Es, están ahí. No sabría decirte así, totalmente establecidos, pero se fueron. Se fueron, ahorita están todo haciendo desde allá, pero bueno, esta banda quiteña, ¿no? De Dream Pop. Esta banda de Dream Pop, que además era un poco extraño, o sea, era un poco medio su género lo que pasaba con los Sexuales, porque ellos tenían como muy buenas críticas de revistas de música independiente internacionales, o sea, que se habían puesto como una muy buena banda latinoamericana de Dream Pop, pero aquí en Ecuador no tenían tan buena acogida. No era tanto que la gente no le gustaba, sino que no tenían tanto pegue, o sea, no entraban tanto. Entonces yo creo que por esa misma razón ellos deciden como irse a Barcelona a probar suerte, seguramente, para ver si les iba mejor por allá. Puede ser que sí. Escuchemos entonces el tema Underneath. Este es un feat con Ernesto Torres de El Extraño. Y nada, regresamos. Regresamos a la parte final de los estrenos y empezamos con los especiales. Vaya. Thank you. volvemos. Estábamos escuchando Underneath a cargo de Los Sexores, esta banda ecuatoriana radicada en Barcelona. Radicada en Barcelona, que nosotros estábamos escuchando, o sea, y es como, yo no tengo muchas cosas de Los Sexores, tengo un par de cosas que escucho en el iPod de ellos, pero básicamente es una banda buena, a mí me gusta, o sea, tiene un sonido bonito, en realidad, tiene un sonido que gusta. Que cautiva. Hasta puede decirse que cautiva un poco. Llega a tus emociones. Llega a las emociones, totalmente. A las tuyas estoy hablando. Ah, no, a las mías. No, bueno, en general. Sí, no voy a generalizar, pero llega a mis emociones. Pero la G también. Llega a mis emociones igual. Y como decía el Camilo, es como un sonido al que quizá ya estábamos acostumbrados o ya habíamos escuchado antes, y por eso mismo llega la emoción. Claro, a la memoria. Eso, a la memoria sonora. Eso, a la memoria sonora. Porque decíamos que The Ley es como un sonido muy, muy apegado a lo que se hacía en otras partes del planeta en los 80s, básicamente, con bandas como, no sé, como los mismos, los My Bloody Valentine, que un poquito de eso, como este Dream Pop. Que tenían, o como New Order, cositas como New Order que son muy parecidas. Entonces es chévere, amigo. Es que toda esa etapa de la música en los 80 en Inglaterra es muy bonita. Y si puedes rescatar ese tipo de cosas y hacerlo acá, chévere, me parece chévere. Muy bien. ¿Seguimos? Seguimos después de esas afirmaciones tan contundentes. Bueno, y entonces, vamos a entrar ya al especial, al primer especial de la noche, que les tenemos preparados, y es a cargo de los Interpol. Exactamente, esta banda de Nueva York, una de las bandas, en serio, de las bandas más chéveres que ha sacado Estados Unidos y la ciudad de Nueva York en mucho tiempo. Es una banda, sí, de post-punk, que recoge todas las cosas que estaban haciendo antes, a finales más o menos de los 70 y comienzos de los 80, en Estados Unidos también, en Inglaterra. Pero de repente era como, o sea, todos los 90 fueron ligados más bien al grunge, a toda la movida grunge, a claro, todas las bandas que salían de Seattle, ¿no? Y también un poco a lo que estaba pasando igual con lo que pasaba en Los Ángeles, básicamente, que eran todas las bandas de hard rock que también estaban moviendo y que también tenían como escena. Pero de repente entra, en el 2000, entran bandas como The Strokes o The Hives o The Vines, todas estas bandas, pero también, o sea, teniendo como este sonido como bien garage. Pero al mismo tiempo entra Interpol, y Interpol la rompe porque tiene un sonido muchísimo más lúgubre, más, o sea, para mí más elegante, oscuro y bacán. Y empiezan, y salen de Nueva York también, que era como esta ciudad que había quedado como un poco opacada por lo que estaba haciendo Seattle y por lo que estaban haciendo otras ciudades. O sea, lo que estaba haciendo la costa oeste. Exactamente, la costa oeste. Pero empieza a retomar, o sea, Interpol es como que empieza a convertirse en esta banda de culto, que no existía en Nueva York en ese entonces, porque, claro, tenías bandas de culto gigantescas como los Velvet Underground, o lo que hacía Lou Reed en ese entonces, o los mismos Ramones también con el punk, neoyorquino en ese instante, o la misma Patti Smith. Y tenías también cosas como los Beastie Boys, que también hacían sus cosas de forma más underground, pero, y bueno, metidos en los 80, pero hacían cosas diferentes y los 90 un poco, pero hacían cosas diferentes a lo que estaba pasando con, a lo que sonaba en ese momento. A lo que sonaba en ese momento. Y de repente encuentras así como punk Interpol y te sale con cosas súper bacanas y cosas visuales también muy bonitas. Y sacan este disco, Turns of the Right Lights, que es un discazo, así que no tiene, o sea, el después sacaron otros discos que son muy buenos, pero no tienen mucho precedente. O sea, este disco la rompe y casi todas las canciones de este disco son, bueno, canciones buenas y muy muy buenas para escucharlas de principio a fin sin problema alguno. Entonces, escuchemos algo. Nos vamos con eso, nos vamos con la primera, no sé qué corte será de este disco, pero nos vamos con esta canción, Obstacle One, a cargo de los Interpol, esta bandota. Si no han escuchado los Interpol, escuchen por favor, y si han escuchado, disfrútenlo. Regresamos. We'll be right back. Volvemos desde Espacio Insomnio, estamos escuchando este pequeño especial sobre la banda neoyorquina Interpol, porque se cumplen 15 años de lanzamiento de este disco. Sí, de este disco, que es un disco como, sí, un par de aguas, un disco como que de repente dio un giro y marcó como otra historia musical en Estados Unidos. Y sección de saludos, tenemos algunos saludos pendientes. A ver, primer saludo para la Gaby y el Copérnico. Gracias, Gaby, por mandar esa foto tan linda del Cope y gracias por escuchar. Oye, qué hermoso perrito ese. Está lindo. Chévere, ¿no? Es un perrazo, como que perrito. Bueno, qué hermoso perrazo, es que me sonaba. ¿Sí? Es que no le conozco en persona, no me sentía con la confianza de decirle perrazo. Pedazo de perro, es. Perrote. Pero bacán, sí, súper lindo. Una vez está bacán. Saludos también a la Carlera, que nos está escuchando. Dijo que le saludemos rápido porque se está yendo a nadar. Que te vaya bien en la piscina. Sí, que te vaya bien, Carlera. Un saludazo ahí, pegaste. ¿Cómo es? Mariposa. Estilo, mariposa. Estilo perrito también. Estilo perrito, para atrás. Espalda, libre. Espalda, libre, mariposa, perrito. Ya, con esos cuatro estás listo. Zapito. No sé si Zapito sea un... No, no, Zapito no es un modo pecho, de nada. Pecho. No sé, pues pregúntale a la Jenny cómo nada y eso ya no. Ah, pecho es un modo de nada, pero el pecho no es Zapito. Pero parece un Zapito. El pecho es de Zapito. También. Pero saludos también al Ale Santillana, como siempre, que nos está escuchando. Un abrazote, Ale. Un saludazo, Ale, y bien que pongas likes a todos. Yo sé, Ale, que te gusta Interpol mucho, yo lo sé. Mueve tus fibras también. Sabemos que lo estás disfrutando. Ajá, y lo estás disfrutando, Ale. Saludos a la Vane Bonilla, como siempre, también escuchándonos y proviéndonos de buena música. Es más, la Vane fue la que me dio la idea de hacer este especial de Interpol. Gracias, Vane, eres lo mejor. Ajá, ponte pilas con esto que está pasando. Te dije, chévere, lo leí, dije, muy bien. Sigamos. Sigamos. Entonces vamos, bueno, hablemos un poco de la banda. Interpol nace en 1998. Más, o sea, lo que dice un poco es más como una necesidad de recuperar como esta actitud sonora que se había perdido en estas ciudades, porque tenías como a una Cristina Aguilera que cantaba así como... Estaba en su auge. En la cumbre de la ola. En la cumbre de la ola con sus falsetes medio extraños. ¡Oh! Que ya se moría. Britney Spears también que sacaba de todo en ese instante. Pero de repente, de todo sacaba. Britney de todo, Spears. Pero de repente no había como... Y Eminem también, como todos estos personajes que salían como a principios de los 2000, finales de los 90. ¡Qué fea década, no! Y es que esta década en específico era extrañísima, porque tenías todas estas cosas súper extrañas. Todo eso, y eso era lo que empezó a pegar, ¿cachai? Claro, claro. Pero también tenías todo lo que estaba haciéndose de forma paralela en Estados Unidos y en Nueva York, y era lo que estaba pasando básicamente con Interpol. En sus inicios la banda estuvo conformada por Greg Brody, por Daniel Kaiser y el bajista de origen colombiano Carlos Dengler. Solamente queda el vocalista, el frontman, y queda Daniel Kaiser. De ahí todos los otros integrantes fueron cambiando. Hasta ahora, ¿no? Hasta el 2017. ¿Qué más? Ah, bueno, los récords o la compañía que genera casi todos los discos, ha generado casi todos los discos de Interpol, es esta compañía conocidísima, ¿cómo se dice? Sello discográfico que se llama Matador, que le ha hecho a muchas, entre ellos a los Pixies, que ha hecho muchos álbumes, entre ellos álbumes de los Pixies. Y un poco eso, ¿nos vamos con alguna otra canción? Antes de irnos, saludarle a la Ana, como siempre, ayudándonos desde el mundo virtual. Full gracias y te extrañamos, Ana. Sí, pues, ¿qué pasó? Obviamente, mucha tontera también. Pero igual nos está ayudando con el mundo virtual. Y cosa que escucha, cosa que postea ahí en... Esos deditos negritos maravillosos. Es gorditos, negritos. Gorditos, infladitos. Vamos, esos son los que están tipeando todo lo que ustedes están leyendo en nuestras redes sociales. Y si quieren escuchar o también pueden ver el programa, pueden hacerlo a través de www.radiocce.com. Póngase pilas ahí, escúchenos, véanos. Y bueno, nos vamos con lo siguiente, ¿no? Con la segunda canción del especial Interpol, penúltima canción del especial Interpol. Vamos con esta canción, se llama Stella Was a Diver and She Was Always Life. A cargo de los Interpol, regresamos en la parte final. People watching her. She wants to. Estamos de vuelta, pusimos ahí un doble de la banda Interpol. El último tema que escuchamos se llamaba New York City, que es la ciudad de donde proviene esta banda, ¿no? Exactamente, la ciudad de donde proviene esta banda. Y con esta canción terminamos el especial. El pequeño especial. Exactamente, celebrando los 15 años del primer disco de Interpol. Saludos a nuestro querido oyente Andrés Baroja, que también está activo en las redes sociales. Sí, un saludazo Andrés, una bestia, por favor. Ya no decimos nada, solo un saludazo y un abrazo fraterno. Un abrazo fraterno. Exactamente. Si es que están en el Valle de los Chillos, específicamente en Conocoto, pueden caer y pegarse unas buenas hamburguesas en las hamburguesas del viejo. Ah, sí. Yo tengo que saber bien cuál es la dirección exacta. Pero si van a Conocoto, pueden preguntar a las hamburguesas del viejo, ya se están ganando un gran nombre, todo el mundo los conoce. Se gana, están ganando nombre, nombre y renombre, por si acaso. Entonces, saludos a Andrés Baroja en las hamburguesas del viejo. Hamburguesa simple, doble y triple, con queso y champiñón, hermano. Mira tú. Bueno está, ¿para qué? Y la última parte del programa tenemos dedicada al cumpleaños. El día de ayer hubiera cumplido 51 años Dimebag Darrell, ese gran guitarrista. Pero gran guitarrista, que era la columna vertebral de los Pantera, de esta banda buenísima de Brasil, ¿no? Los Pantera de Brasil. Claro, los Pantera de Brasil, pues, esta banda mítica de los de Brasil. No, pero dejando de pendejadas, no, Dimebag Darrell era como... maravilloso. 51 años. Hubiera cumplido 51 años porque el nombre real, digamos, es Darrell Lance Abbott y nació el 20 de agosto de 1966 y murió el 8 de diciembre de 2004 asesinado en escenario. Es bestial eso porque hay esa famosa filmación donde están detrás del escenario viendo lo que pasaba y cuando sube este tipo que era un marín o ex marín y empieza a disparar al que era y al que no era y claro, entre ellos estaba el guitarrista. Sí, o sea, hay esa teoría que fue como que súper dirigido, que el man quería matar a Dimebag Darrell y a su hermano Vinnie Paul. Y al hermano Vinnie Paul. Que estaban tocando en Damage Plan en ese tiempo. Y un poco, o sea, hay varias teorías, pero una dice que este man era un chamo de 25 años, súper fan de Pantera, y que culpaba a los hermanos Abbott de la pelea con Phil Anselmo, y que por eso se había abierto Pantera. Y que por eso estaba como que súper cabreado. Fue el segundo intento, porque este man ya lo habían arrestado en un concierto antes, que ya se había subido al escenario con armas, y en el segundo intento logró su cometido. Además era un ex-marín gringo, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar el muchacho, no? Y bueno, como es, Dimebag Darrell fue de los fundadores de Pantera, esta legendaria banda. Legendaria banda también. Arrancamos este pequeño especial con algo de los primeros trabajos. Creo que es el primer disco de Pantera, Cowboys from Hell. Sí, creo que habían sacado un EP o sacaron cosas antes, pero el disco de Pantera, el primero es el Cowboys from Hell. Entonces vamos a escuchar este tema del primer disco de Pantera y se llama precisamente igual, Cowboys from Hell. Y volvemos. Vamos ahí. Cowboys from Hell. Solamente para la despedida, parte final del programa, saludos del Pancho Jarrín también que nos está escuchando. Sí, chévere. Una vez que Panchito ya puso un like, ni siquiera un like, sino puso un corazón, hermano. Mira tú. Puso un corazón, no sé en qué, en el especial Interpol seguramente, porque también. A ver, déjame ver. Sí, en el especial Interpol. Y nos estamos despidiendo ya del programa de esta noche, les dejamos con Aleación Maestra, que va a tener un especial de super bandas del metal. Ajá, un montón de, como en botica, así que estarán pilas ahí, escucharán a los de, a la gente de Aleación Maestra, que va a tener todo este mega, hiper, mega especial de los bestias del metal, los dioses del metal, como suelen decir algunos. Mira tú. Ajá, el Olimpo del metal. Nos vamos despidiendo, les dejamos con este tema igual de Pantera, ya que estamos recordando, ayer hubiera cumplido 51 años Dimebag Darrell, y les dejamos, yo creo, no, es difícil, iba a decir que es una de mis canciones favoritas, pero no, es verdad. Ay, es poder de canción esta de Pantera, es una maravilla. Pero sí del disco que más me gusta de Pantera. ¿Cuál? Vulgar Display of Power. El gran Vulgar Display of Power. El Far Beyond Diving también es bueno, pero el Vulgar Display of Power tiene... Es la Biblia. ¡Qué poder! Claro, es el poder hecho banda, es eso. Entonces, nada, nos vamos, les dejamos ya medio preparándose para lo que se viene con Aleación Maestra, Full Metal. Listo. Les dejamos, esto se llama Fucking Hostile a cargo de los Panteras. Nos vemos el próximo lunes, muchachas. Chau.